a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficial de Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y para hoy, un editorial para comenzar sobre un tema que es algo coyuntural: las zonas de sacrificio. Así llamadas por estar expuestas a niveles extremos de contaminación y degradación ambiental, tal que ocurre en condiciones que no solo son riesgosas, sino que atentan con la salud de las personas y la vida natural y los ecosistemas en general. Pero también se les dice así porque el Estado las establece como tales, al omitir, aceptar y hasta proteger el sacrificio de estos territorios, por no monitorear, aplicar la legislación ambiental y de salubridad, por bloquear institucionalmente o por no buscar la sanción de las actividades y los procesos contaminantes, o por no buscar que la legislación sea más acorde para salvaguardar la salud de la población y de la naturaleza. Tenemos hace un par de semanas el caso de Quintero Puchaycaví, en la región de Valparaíso, donde un complejo de industrias han provocado la contaminación con diversos gases, provocando que más de 200 personas resulten con intoxicaciones graves y que debieron ser hospitalados. La situación es extrema y por ello, en una noche, el 29 de agosto pasado, llegaron casi más de 90 personas al hospital de la localidad. El Estado no solo no se inmuta, sino que parece que no le interesa la vida de la población. Y así Piñera utiliza el término igual de zonas de sacrificio, aceptando tranquilamente que así funcione, pero además señala que saben que hay casos de cáncer por contaminación de esta industria y parece que todo bien, las industrias seguirán funcionando. No hay que responder de manera inmediata, no hay sanciones, parece que no hay culpables. Parar las actividades de la industria hasta asegurar la prevención de la contaminación y la salud de Quintero no es algo que sea prioridad. Reestructurar la zona industrial es tal vez una idea etérea o tal vez no existe. Y bueno, esto claro es parte de una realidad neoliberal en la que se vive en este país y así tantas otras cosas. El estatuto joven que empuja a los jóvenes a condiciones laborales más inseguras, así la situación reciente de la amnesia sobre la memoria y así muchas otras cosas que suceden en este país. Y con esta pequeña editorial, como una pequeña introducción al programa, pues damos la bienvenida, pero para mencionar que hoy realmente no hablaremos de esto, sino hablaremos sobre otro hecho que es de hecho un orgullo para la historia, es de hecho un momento fundamental a rescatar, que es el 4 de septiembre de 1970, cuando comienza y triunfa la Unidad Popular. Así que así comienza Radio Bemba, y para ello comenzamos con una canción y un discurso. Jordán. La tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro. Vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Vamos, mujer, partamos a la... ¡Somos los herederos legítimos de los padres de la patria, y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile! Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas. Un gustazo estar de nuevo en esta cabina. Acabamos de escuchar la canción para introducir este programa de Inti Illimani. Es la cantata que fue parte de la campaña electoral de la Unidad Popular, la cual lleva al poder a Salvador Allende, y posteriormente el discurso que dio Salvador Allende la noche del 4 de septiembre de 1970 en el antiguo edificio de la FECH, después de que se conocieron los resultados electorales que entregaban el triunfo a las urnas a la Unidad Popular. Así que pues un gusto estar aquí. Pues en primer lugar, una salud de bienvenida a las compañeras, compañeros que nos acompañan. Lira, ahí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar en un nuevo programa de Radio Bemba. En un lindo día, ¿cierto? Que parece primaveral. También puede ser un saludo a nuestros recuerdos primaverales, ¿cierto? Del triunfo, de la victoria, de las luchas obreras, estudiantiles, de las mujeres, de los hombres y de las mujeres del campo también. Así que feliz de encontrarnos en un nuevo programa y de tener tremendo invitado también para compartir el día de hoy. Tremendo invitado, por supuesto. Y yo, a mi estimadísimo amigo caribeño, esa voz de caña, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Bueno, súper bien. Yo creo que qué bonito hacer un programa sobre el 4 de septiembre, cuando lamentablemente muchas veces nosotros, la izquierda, terminamos siempre recordando a compañeros caídos, y a veces nos hace falta también potenciar estas fechas de victoria, ¿no? Entonces, muy contento también por poder dialogar con un protagonista de aquella época, de esos acontecimientos que siguen estando. No, a veces lo vemos como un pasado de hace casi 49 años, pero es un pasado muy presente, incluso que es necesario para empezar a ver luces sobre el futuro en el contexto en que vivimos hoy, no solo en Chile, sino en América Latina. Sí, precisamente al final el tema de lo que significan las luchas, lo que significa una cultura y una identidad de lucha, una cultura y una historia de cambios sociales importantísima en Chile. Y pues precisamente para hablar sobre esta, una impresionante serie de situaciones que se van dando porque pues el 4 de septiembre es al final la catalización de muchas cosas. Tenemos aquí a un ex vecino de esta zona, de la Lorenzo Arenas, alguien que pues corrió, jugó en las calles de que por aquí todos los vecinos transitan, y que de hecho todavía su madre sigue siendo una vecina que anda caminando por este barrio. Así que pues una gran bienvenida a Manuel Rodríguez por estar aquí, y pues qué gusto realmente poder tener una voz tan presente, que fue un actor fundamental de esa época. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, pues es un agrado, un placer también de tener la oportunidad de compartir acontecimientos que marcan la historia de Chile, cuando ya se acercan casi los 50 años, el medio siglo de la victoria de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970. Así que también aprovecho de saludar a mis antiguos vecinos, ¿no?, de Lorenzo Arena. Como tú bien lo decías, yo aquí crecí en mi infancia y parte de mi adolescencia, y solo me arranqué de acá cuando ya asumí las tareas propias de los estudios universitarios y después las obligaciones laborales. Claro, y bueno, para el público, para los radioescuchas, Manuel Rodríguez es aquí de esta zona de Concepción. Fue estudiante de la Universidad de Concepción, fue presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción en 1972, Fue de hecho concejal en la municipalidad, bueno, en ese momento era regidor de la municipalidad de Concepción. Fue también diputado de la Unidad Popular electo en 1973. Y bueno, por tanto, un vecino pródigo de este barrio, de esta localidad, así que realmente, pues un actor que vivió en los movimientos de esa época. Y pues precisamente para comenzar un poco, tratar de entender, siempre hay que aludir a pues cuál era un poco la vida en ese momento en Concepción, y bueno, no propiamente en el 70 en sí, sino durante la década anterior, ¿no? Que es al final la que hace que Allende llegue. Así que pues preguntarle, ¿no? ¿Cómo era esa Concepción en ese momento? ¿Qué tan grande era esta ciudad? ¿Cuáles eran las actividades económicas? ¿Cómo había un movimiento campesino, obrero en esta zona? Bueno, efectivamente, el triunfo del presidente Allende en 1970 hay que valorarlo como una fase culminante de un largo proceso, de un proceso de acumulación de fuerza, de educación política, de construcción de una conciencia social muy avanzada, que tiene entre sus antecedentes más inmediatos la crisis de la Gran Depresión a finales de los 20, el nacimiento del Partido Socialista en 1933, que coloca a Salvador Allende como un actor relevante de ahí en adelante, y que se resume su vida como un incansable constructor de unidad. Y por eso que la Unidad Popular estuvo precedida antes de otros esfuerzos de construcción unitaria, y la vía chilena al socialismo que representó Salvador Allende expresa de manera clara y genuina también los fundamentos del proyecto y los alcances del mismo. Efectivamente, Concepción y la zona entonces era escenario territorial de una bullante actividad industrial en el mundo siderúrgico, en el mundo del carbón, en la industria textil, y sería largo enunciar, era por excelencia una zona de alta importancia en el país por la producción industrial que acá se genera. Y ello trae como consecuencia la existencia de grandes concentraciones de trabajadores, de obreros y de potentes organizaciones sindicales y gremiales. Y ello explica finalmente el hecho de que Concepción y la zona, incluyendo desde luego a lo que hoy día es la provincia de Arauco, en un baluarte de las ideas avanzadas, porque como alguien decía, Allende gana la presidencia ese 4 de septiembre a nivel nacional, alcanzando un registro electoral del 36% como promedio. Pero ese 36% era aquí en Concepción y en la zona más del 50%. En la provincia de Arauco se empinaba en el 70%. Entonces, hay antecedentes que dan cuenta de que Concepción era un territorio que dio lugar al nacimiento de potentes organizaciones de trabajadores, de campesinos, de estudiantes, que trabajaron juntos, que aprendieron el valor de la unidad, de la convergencia, y aquí Allende encontró un sólido respaldo para sus aspiraciones presidenciales. Compañero Manuel, yo quiero preguntarle también de este proceso, de esta construcción también de fuerza. ¿Cómo se veía en su casa, en su familia, desde este barrio obrero, ¿cierto? Esa construcción, esa formación de sujetos políticos también, como un proceso, ¿cierto? Pero ¿cómo se vivía, cómo se respiraba acá en Conce? Bueno, yo crecí en un hogar socialista. en un hogar allendista, que en el caso de nuestra casa era lo mismo, era lo mismo. Yo tuve el privilegio de tener un tío, un obrero, con fuertes inclinaciones intelectuales, que mientras trabajó aquí en la Compañía de Acero del Pacífico, convirtió mi dormitorio en un centro de reflexión de la Revolución Mundial. ¿No? Allí convergían muchos dirigentes que tenían las características que él tenía, eran dirigentes del trabajo, de los obreros, pero eran eruditos en el campo de las ideas. Y después de examinar frecuentemente los rumbos de la Revolución Mundial y los conflictos sino-soviéticos, por un acto de realismo, convenía en que había que apoyar al candidato del pueblo. Y ese candidato era Salvador Allende. Lorenzo Arena, en aquellos años, hablo de los 60, era un territorio con un peso específico muy potente del Partido Socialista. Yo debo recordar aquí una vecina muy distinguida que fue candidata, también una gran dirigente de la salud, Yolanda Uribe, que nos dejó hace no mucho. También estaban acá importantes dirigentes, que sería largo citar, ¿no? Humberto Roja, otro dirigente importantísimo fue Reinaldo Moreno, quizás el más preparado ideológicamente de todos nosotros. Y Lorenzo Arena era la síntesis de lo que ocurría en otras zonas. Lo que quiero decir entonces es que la circulación de las ideas revolucionarias, del socialismo, de los cambios, no estaba afincada en las élites, como suele ocurrir hoy día. No era una preocupación de pequeños de grupos de estudiosos de realidad social. No, era la expresión viva de la construcción de la influencia del socialismo, del allendismo particularmente, porque la gente era más allendista que socialista, era más allendista que comunista, y ello se reprodujo con fuerza en esta zona, en donde tuvimos una, nosotros llamamos entonces seccional, una potente seccional del Partido Socialista que levantó muchos candidatos, que tenía una influencia muy importante en la dirección de las juntas de vecinos, y también vivían aquí importantes dirigentes obreros que jugaban roles dirigentes en los sindicatos y también en el mundo universitario, ¿no? Así que Lorenzo Arena era, por así decirlo, una pequeña muestra de los fenómenos que tenían lugar en la ciudad, en la región y en el país. Bueno, y dentro de esto, igual una cuestión importante, que usted fue actor inmerso en toda esa dinámica desde pues un momento muy álgido o principalmente un punto de alguna manera como de quiebre en la Universidad de Concepción. Pues exactamente en relación a cómo fue cambiando la universidad en ese momento, y que nos comentara o que pueda como describir cómo es ese proceso, que al final entiendo empieza con David Schitschkin en su rectoría, que abre en primer lugar condiciones para aquella participación de en ese sentido los distintos sectores de la universidad, pero al mismo tiempo que la universidad funcione distinto ya en relación a cuál es su pensamiento, ¿no? ¿Cómo es ese momento de cambio en la UDEC, que entiendo que fue algo fundamental de ahí en el proceso? Bueno, yo creo que tú tienes razón. La universidad, hay dos grandes momentos en la historia de nuestra universidad. La Universidad de Concepción es una suma de hitos relevantes, pero hay dos que marcan su historia. Uno es el acto de su propia fundación. La sola concreción de una idea regional levantada por 20 hombres que después se convirtieron en la tarea de 200 personas, encabezadas no solo por el primer rector de la universidad, por Molina Garmendia, sino que por otros también grandes penquistas que la historia ha sido egoísta con ellos. La fundación fue la demostración de que esta región era capaz de levantar contra las tendencias del centralismo, contra las oligarquías que dominaban el país desde Santiago, de levantar una universidad que tuvo desde su inicio la pretensión de convertirse en un centro de creación de un espíritu libre y autónomo, que tuvo una enorme influencia en la ciudad, en la región, en el país, y también así fue percibida por, en distintas partes del mundo. El segundo hito relevante en esta historia generosa, preñada de hechos relevantes, es la reforma universitaria. Y como tú bien señalas, las compuertas para ese proceso las abrió con mucha lucidez el rector David Stishkin, que, sea dicho de paso, fue el que abrió las puertas a la participación estudiantil en ese tiempo en las facultades. Pero la reforma universitaria en la Universidad de Concepción fue un hecho histórico, sin ninguna duda, porque fue la primera reforma en la universidad en Chile. Y fue, de acuerdo con su experiencia histórica, la que llegó más lejos en esta conciencia de convertir la universidad en un factor que coayudara, que contribuyera al desarrollo del país. Entonces, supo adaptarse a nuestra universidad tempranamente, se hizo eco de las demandas de la sociedad para verse ella misma como un factor que contribuyera al desarrollo de la conciencia social, al desarrollo de la región y del país. En ese sentido, el movimiento reformista y la universidad reformada son un motivo de orgullo, y yo he subrayado hace pocos días con algunos universitarios que este año justamente se cumplieron 50 años de la reforma universitaria, y que yo sepa no se ha hecho nada relevante, pero todavía es tiempo para... Y hay un comité de iniciativa que va a tratar de hacer justicia con esa historia y con uno de sus actores más relevantes, como lo fue el rector Edgardo Enrique Freden. Ya, pues, bueno, ahí hay una serie de cosas que como mencionas, están sucediendo en esos años. Con lo anterior que mencionaba aquí en la población, sobre la población Lorenzo Lenas, yo veo como toda una dinámica de la intelectualidad en la calle, no una cuestión de élite, sino algo vinculado a la población en general, a la dinámica obrera, a la dinámica del pensamiento popular, y bueno, por tanto la politización y la vinculación social. Y en ese sentido, mencionaba un dato antes de entrar a la cabina, que en ese momento se crea, o se decide que en esos años se decide crear la universidad, una sede en Lota, la Universidad del Carbón. ¿Cómo fue eso y cuál era el planteamiento, o bueno, qué cosas había detrás de esta idea? Bueno, en las universidades que tienen un cierto signo progresista y avanzado en el mundo, siempre ocurrió que los creadores de conocimiento, que los intelectuales, fueron hacia la realidad. Fueron a buscar el diálogo con los trabajadores, con los campesinos. O en el caso de Concepción fue al revés. Los que entraron a la universidad fueron los obreros y los campesinos, o sus hijos. Y porque una de las obras más relevantes de la reforma fue que no solo se abrieron sedes universitarias, como la que tú citas en el Carbón, se fortaleció fuertemente la sede de Los Ángeles, en la provincia de Biobío, la de Chillán, en la provincia, hoy región de Ñuble, porque estaban en la dirección de acercar a la universidad a nuestro territorio, a nuestra realidad física y geográfica. Pero otro logro relevante es que nosotros logramos establecer por las nuevas autoridades de la universidad reformada la figura de otorgar puntaje ponderado favorable a hijos de campesinos y obreros, particularmente a los hijos del carbón. Y por tanto ellos tenían, por así decirlo, las puertas más anchas para acceder a la universidad. Y con ello logramos que por primera vez una universidad tradicional que se caracterizó siempre por la presencia, o más bien dicho, por la ausencia del mundo de los marginados, del mundo de los explotados, abriera sus puertas a hijos de obreros, a hijos de campesinos, a hijos de pescadores, que llegaron a nuestras aulas buscando las mismas oportunidades que tenían los hijos de los grupos dominantes, que hasta entonces eran los los que consumían exclusivamente el derecho de la educación superior en nuestra sociedad. Así que esa es una dimensión de los cambios muy relevante, ¿no? Pero hubieron muchos más, yo diría. Hubo un crecimiento exponencial de la universidad, hubo una capacidad de construcción, de generación de nuevas carreras que pusieron a tono, o más bien anticiparon las tareas de la universidad a las demandas sociales que venían por delante. Bueno, hay una, dentro de esto, una serie de situaciones que se van dando. Antes de entrar a la cabina, también mencionaba que en el 69 se gana la FEC de parte del Partido Socialista y del MIR en una alianza, y que anteriormente había estado la Democracia Cristiana. Así que supongo que precisamente ahí también se iban dando condiciones respecto a cómo se va creando, en términos de los estudiantes, una base dentro de la universidad, y bueno, supongo que con vínculos con los grupos obreros para apoyar en las elecciones en el 70, ¿no? En la UP. ¿Cómo al final es como esa lucha de ir ganando espacios y bueno, de esa base social que va armándose para el apoyo a la Unidad Popular en el 70? Allí hay que subrayar de que la universidad tenía ciertas singularidades en términos de la representación de las fuerzas políticas en el seno del movimiento estudiantil. El MIR era un movimiento de reciente data, había nacido recién en el año 65 y fue producto esencialmente de la decisión de un grupo de dirigentes que provenían de la Juventud Socialista, que salieron de la Juventud Socialista en 1964, que fue justamente el año en que yo ingresaba a la Juventud Socialista. Fue fracaso electoral. Y Miguel Enrique salía de la Juventud Socialista junto con otros dirigentes, ingresan a una organización ya existente en la universidad, que era la Vanguardia Marxista, y un año más tarde nace el MIR. Y el MIR tuvo, desde luego, no solo por influjo de la Revolución Cubana, sino que también por las características de su propio liderazgo, una gravitación relevante en el movimiento estudiantil, que no tenían los comunistas, que no tenía el Partido Comunista. Y por eso yo, que ingresé en la universidad en el año 67, fue un firme partidario de construir acuerdos con el MIR. Esto es, a escala del movimiento estudiantil, entre el movimiento universitario de izquierda, que era el ala estudiantil del MIR, y la Brigada Universitaria Socialista, que era el brazo político del Partido Socialista. Desde luego, la idea del Partido Socialista eran históricamente relevantes en la Universidad de Concepción, venían desde décadas anteriores, ¿no? Y había tenido ya el Partido Socialista importante liderazgo en la máxima dirección de la FEC. Yo recuerdo que, entre otros, Ariel Ulloa, que fue más tarde alcalde de la ciudad, fue en su tiempo también presidente de la FEC. Bueno, este entendimiento llegó hasta el año 70, porque ya el año 70 la Unidad Popular alcanzó su máxima expresión, su máxima madurez, y aun cuando yo me mantuve como partidario de que para el ámbito de la Universidad de Concepción aún seguía vigente el entendimiento entre el MUI y la Brigada Universitaria Socialista, los liderazgos de la UP impusieron que allí se compitiera con el MIR. Entonces hubo una lista de la Unidad Popular y una lista del MIR. Yo no estuve de acuerdo con eso. Como resultado de esa confrontación, murió Arnoldo Río, un joven estudiante de periodismo, que fue asesinado dentro del campo universitario, como expresión del sectarismo, de la irracionalidad. Cuando se tratan de extrapolar procesos políticos que no enganchan necesariamente con las dinámicas propias que prevalecían en el movimiento estudiantil de Concepción. Digo esto, y a riesgo de ser largo en mi respuesta, quiero decir que la elección de Allende es otra cosa. O sea, Allende fue el constructor de una vasta alianza popular que conoció, que pasó primero por el Frente Popular, por el FRAP, el Frente de Acción Popular. Y Allende ya había jugado roles relevantes como ministro de Estado en el Frente Popular, en la alianza que aquí en Chile se levantó contra la hegemonía nazi en el mundo. Pero el MIR, para 1970, levantó la bandera de que las elecciones eran un circo y que por lo tanto no había que competir en las elecciones. Yo quiero simplificarlo. Si los jóvenes socialistas lo hubiéramos hecho al caso al MIR, Allende no habría sido presidente. Y por citar un ejemplo más, el cobre de Chile no habría sido nacionalizado. De manera que ahí se demostró una visión errónea que debió ser asumida autocríticamente por Miguel Enrique y sus compañeros, porque después de la victoria de Salvador Allende, ellos sí colaboraron activamente y muy de cerca con el presidente Allende. Bueno, digamos, lo mencionaba porque al final tiene que ver con que se van armando como ciertos espacios. Al final, de hecho, la DC se sale en un momento de la alianza, digamos, tiene una especie de distanciamiento en estas dinámicas que suceden en ese momento sobre quiénes son los candidatos de la izquierda, digamos. Y bueno, en ese sentido, que haya retomado el Partido Socialista y el MIR en el 69 la federación significaba que estaban ganando espacios, ¿no? Era la fuerza mayoritaria del movimiento estudiantil y por eso ganamos la FEC. Y bueno, digamos, ahí en ese sentido, pues ya un poco hablando entonces específicamente del proceso que llega para esas elecciones, ¿cómo eran los distintos grupos o cómo se armó esa campaña aquí en Concepción en ese momento, ¿no? Allende había venido de candidato en elecciones previas. Y bueno, al final esto hay una situación de cambio en relación a que hay una base social mucho más estructurada, entiendo yo, que permite que sea tan grande la victoria en esta región, ¿no? Que menciona más del 50% del electorado que vota por Allende, ¿no? Mira, ahí me voy a permitir yo algo que no es frecuente mía, porque no es una anécdota, es un dato de la historia real. Yo y Nelson Gutiérrez recuperamos nuestra libertad después de haber estado más de 100 días presos por el gobierno de Frei Montalva, hacia finales del mes de junio de 1969. Y en esos días el Partido Socialista tenía un pleno regional que culminaba con un gran acto de masas en el antiguo Teatro Rex de Concepción. Y claro, como yo venía saliendo de la cárcel, no había ninguna otra razón para que fuera elegido, sino que por esa razón los compañeros del Partido Socialista me convirtieron en el orador principal de ese acto, que fue un día domingo en la mañana, de una fría mañana del mes de junio. Y Allende, sin decirle a nadie, y mientras yo hablaba en la clausura de este congreso regional, llegó Allende al Teatro Rex. Y yo debí parar mi discurso porque escuché que la gente estaba más atenta a otra cosa que a mis palabras. Y estaban atentos a la entrada triunfal de Salvador Allende a ese teatro, donde fue aclamado, vitoreado por la gente, porque allí se expresó el pueblo allendista. ¿Y por qué digo esto? Porque yo cometí, aún a riesgo de superar las instrucciones del partido, el acto casi visionario de proclamar a Salvador Allende como candidato del Partido Socialista. Era en su cuarto intento por ser presidente de la República. Y esta proclamación fue la primera que recibió Salvador Allende en Chile, porque los socialistas todavía estaban entretenidos, sobre todo en Santiago, examinando la factibilidad de otras candidaturas que ciertamente no tenían nada que ver con las probabilidades de éxito en las elecciones de 1970. Así que Salvador Allende fue proclamado más que primero que en ninguna otra zona del país, en la ciudad de Concepción, en este acto que yo estoy citando. Y aun cuando pudiera haber existido cierto temor o duda en muchos de nuestros dirigentes, cuando ellos comprobaron que el pueblo allendista, el socialismo allendista, había expresado su voluntad, este regional se convirtió en uno de los regionales que con mayor entusiasmo asumió las tareas de la campaña presidencial. Entiendo el final. De hecho, supongo que ha de haber ayudado mucho que una región haya apoyado a Allende con esta, sí, idea vaga en Santiago de buscar a otros candidatos, ¿no? No sé si faltan 5 minutos para... Yo quería hacer una pregunta. Una pregunta para entender varias cosas. Mira, me resulta curioso lo que estabas contando. Es decir, habrá generado como de alguna manera duda, porque volver a elegir a un candidato que había estado 4 años, era su cuarta candidatura, yo me imagino que tuvo de alguna manera su resistencia o esa forma de decir, para meterme en aquella época, todo lo que se comentaba, decir, vamos a llevar de nuevo a una persona que con la cual hemos sido derrotados electoralmente, no a nivel de conciencia, que era otra cosa. ¿Y cómo se vivía eso? Esa posibilidad, ¿no? Bueno, en esos años el Partido Socialista, que como todo partido democrático tiene distintas maneras de apreciar la realidad, había dos grandes líderes, ¿no? Un líder tradicional como era Aniceto Rodríguez, que además ocupaba hasta el año 70 ocupaba la Secretaría General del partido, y un liderazgo que no era emergente pero era muy potente. De hecho, había sido candidato a rector en alguna ocasión Carlos Altamirano. Y entonces estas dos tendencias, estas dos sensibilidades en Santiago estaban enfrascados en dirimir si nuestro candidato era Carlos Altamirano o era Aniceto Rodríguez. Pero esas son las construcciones, las disquisiciones de las alturas, de las élites que no tienen capacidad para tomarle el pulso a la sociedad. Entonces, en una sociedad popular caracterizada por el allendismo, ello habría equivalido a un despropósito. Yo tenía un enorme respeto intelectual por ambos, por Aniceto Rodríguez, por Carlos Altamirano, con el cual trabajé muchos años, pero el dato de la historia es que las ideas del socialismo en Chile están vinculadas a la difusión del pensamiento de Salvador Allende. Y entonces, por esa razón, el grito de Concepción al proclamar a Salvador Allende fue un grito anticipado que calzaba plenamente con los estados de ánimos, con las capacidades, con los entusiasmos que estaban disponibles para respaldar, aunque fuera por cuarta vez, al líder más grande que ha tenido el movimiento popular chileno, que es Salvador Allende. Y no nos equivocamos. Es un contexto en que ya las otras fuerzas luego definieron sus propios candidatos, Neruda, Balsa, Carú, a conformar el candidato único de la Unidad Popular. Es decir, yo me imagino que fue una gran alegría saber que fue Salvador Allende que se impuso no solo como candidato del Partido Socialista, sino de las demás coaliciones. Así fue. Hubo que cada partido tenía su precandidatura presidencial, pero finalmente en el cónclave de la Unidad Popular, la persona que fue levantada, y conforme ya no solamente a lo que hoy día se hace, que el empleo de encuestas, sino que porque era manifiesto el entusiasmo que recorría de norte a sur, ¿no?, de cordillera a costa, esta estrategia de transformación social avanzada que estaba en el espíritu del proyecto de Salvador Allende, que se llamó, como dije al comienzo de este programa, la vía chilena al socialismo. Pues sí, al final digamos que fue todo, supongo, una serie de jaloneos desde la base social a pues, la élite, que siempre pasa, ¿no? Creo que faltan ya solo algunos minutos. Ah, no, ya tenemos ahora el corte. Entonces, pues bueno, vamos a pasarle los controles a Giordano y regresamos. Muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada, las calles del pueblo despiertan con tu claridad. Tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo, que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Joven camarada, que construyes tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad. Camino esconde noche y dolor, ansia y valor, tendido allí quedaste. De polvo y sangre creció la flor que tú dejaste, escribiendo el aire, escribiendo el aire. Joven camarada, que construyes tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad. Nosotros en Chile hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Bueno, estamos de regreso. Escuchamos BRP, interpretada por Víctor Jara. Es una creación conjunta de Víctor Jara, Víctor Rojas y Celso Garrido Leica. Y un reconocimiento a la querida Brigada Ramona Parra, una brigada muralista conformada por jóvenes comunistas dispuestos a pintar hasta el cielo. Y bueno, y que se tomaron los muros de la patria. Y después el discurso de Allende en Guadalajara, que recordemos en una visita que hizo a México en 1972, en diciembre, habla en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad. Y bueno, regresando a la cabina para hablar ya precisamente de cómo fue el triunfo y lo que significó. Bueno, me imagino con una votación tan alta aquí, ¿cómo fue ese momento de la victoria, no? Esa celebración, ese sentimiento colectivo, ¿qué pasó en la calle? Bueno, aquí en Concepción, como en Santiago, en las grandes ciudades de Chile, hubo desde luego una manifestación de mucho fervor, de gran alegría. Pero yo creo que lo principal, lo que hay que rescatar, digamos, es el significado del triunfo de Salvador Allende. Porque el triunfo del camino propuesto por Salvador Allende implicaba emprender un camino desconocido. Implicaba hacer una historia nueva, distinta a la que habían hecho otros pueblos y que habían tenido lugar en otras latitudes del mundo, en donde la revolución y la transformación social estuvo acompañada de procesos liberadores que se apoyaron en las armas o en la presencia omnipresente del Ejército Rojo, en el caso de Europa. Y por eso que el triunfo de la Unidad Popular, a mi juicio, sigue siendo un gran desafío conceptual y teórico, aún no resuelto. Porque la propuesta de cambio profundo que estaba contenida en el programa de la Unidad Popular y que se expresaba conceptualmente en llevar adelante con éxito esta vía, esta nueva vía hacia el socialismo, hay que decirlo, implicaba transformar radicalmente las estructuras del poder oligárquico, del poder capitalista. Y así lo hicimos, porque pusimos en manos de los trabajadores el control de la producción. En cientos de empresas, las más importantes de Chile, que constituyeron el área social de la economía. Se continuó profundizando la reforma agraria, pero haciendo lo que Frei no se atrevió a hacer, que era darle tierra a los campesinos. Y Allende le otorgó miles y miles de hectáreas a los que trabajaban la tierra. Entonces, pero también era un desafío que importaba hacer lo más radicalmente posible el avance social, la hegemonía popular sobre la sociedad, respetando, y esto es lo singular, la constitución y las leyes, respetando la libertad de prensa. En nosotros jamás estuvo la idea de suprimir la libertad de prensa o clausurar los medios que entonces como ahora estaban en manos de las fuerzas más retardatarias del país. Implicaba respetar el Congreso Nacional, no implicaba la clausura del Congreso Nacional, aunque esta institución haya generado las condiciones para la sedición y la consumación del golpe fascista que tuvo lugar en 1973. Es decir, la vía chilena al socialismo era con pluripartidismo y no partido único. Era con libertad de prensa, era con respeto a la institucionalidad. Y de ese punto de vista, el gobierno de Allende debía ser una etapa profunda, pero finalmente una etapa en un largo proceso de transformaciones históricas que debieran llevarnos a la transformación del control y el dominio del poder político en Chile. Entonces, yo tengo que decirlo en esta ocasión, porque es la fecha oportuna para decirlo. Allende no solo enfrentó el poder de la oligarquía, el poder de la gran burguesía, el poder de la injerencia imperialista, sino que tuvo que enfrentar también la naturaleza de nuestras instituciones. Nosotros teníamos y conservamos todavía un sistema de representación político que es refractario al cambio social, que es un formidable obstáculo para los cambios profundos. Y sin embargo, Allende intentó estos cambios profundos y tuvo un éxito que la historia no la tuvo nadie en el mundo, que fue el haber arrebatado del dominio imperial nuestra principal riqueza, que fue el cobre, incluso con el voto de la derecha. Porque como ustedes deben saber, el cobre se hizo de Chile por la votación unánime del Congreso Nacional. ¿Cuándo ocurre esto? Este hecho inusual de que la vieja oligarquía, que fue socia, que fue la empleada del imperialismo, que se sometió a los dictados del imperialismo, se haya liberado por media hora de reflexión en el Congreso para votar por la nacionalización del cobre, cuando la conciencia social estaba profundamente extendida y era válido el camino de la transformación social, teniendo como principal agente del cambio a la propia sociedad, una sociedad consciente de sus obligaciones, un poder obrero unido, un poder sindical que comprendió las tareas de la producción, que se puso a la orden del proceso revolucionario. Entonces, esta revolución que fue derrotada, sí, porque tuvo debilidades y errores, fue derrotada por muchas razones, pero principalmente porque lo que se derrotó fue una experiencia revolucionaria. Y digo esto último, una experiencia revolucionaria que por su forma específica, por sus contenidos y por sus alcances, fue percibida por el imperialismo como una amenaza más influyente que la propia revolución cubana que tuvo lugar frente a su frontera. Claro, claro, al final los ejemplos terminan siendo algo peligroso. Bueno, y precisamente como para contextualizar la vía chilena al socialismo en esta región de Biobío, ¿qué significó aquí en relación, por ejemplo, a todas las industrias, en relación a, digamos, toda esta dinámica de reforma agraria con los sectores campesinos? ¿Qué se dio en ese momento aquí en esta región del Biobío, ¿no? Y que, bueno, de hecho, pues hay elecciones el siguiente año, en el 71, y las alcaldías, y eso seguramente se reflejó en esa gran votación en relación a la unidad popular, ¿no? Bueno, en este territorio, Concepción y sus alrededores, yo diría que es relevante destacar tres grandes cosas. Primero, se configuró un potente control obrero de la producción en los principales centros productivos de la región. Eso es un hecho inédito. Por decirlo en términos actuales, la gerencia, la planificación de la producción quedó en manos de sus propios trabajadores. Dos, Concepción fue escenario de una aguda confrontación social, ¿no? Fue escenario de grandes luchas sociales por el dominio de la calle, por la hegemonía de las ideas revolucionarias versus contrarrevolucionarias. Eso es lo que explica que en 1971 o 1972 yo me hubiera atrevido a convocar acá a la Asamblea Popular del Pueblo. Voy a repetir, a la Asamblea Popular del Pueblo en 1972, que fue convocada por nosotros para apoyar al gobierno popular, por el MIR, para ver en él un germen del poder popular. y el germen del poder popular ya estaba en los cordones industriales, en este caso de Talcahuano, de Tomé, de Lota. Y estaba también emergiendo en distintos puntos de la zona como consejos comunales de poder, que tenían como actor principal a la Junta de Vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, y finalmente, la zona fue también el escenario para la incubación de instrumentos que intentaron justificar el golpe de Estado, como fue el famoso Plan Z, que fue una burda maniobra de historiadores al servicio de la dictadura. Entonces, no puede solamente quedarse con la manifestación superficial de la alegría de los resultados electorales. Desde luego, en la elección siguiente a 1970, que fue la elección municipal, en la que yo fui, como se lo señalaba, elegido regidor de la ciudad de Concepción, siendo dirigente estudiantil en la FEC, y allí en esa elección la Unidad Popular volvió a refrendar su enorme mayoría en Concepción y en el resto de las comunas, ¿no? Particularmente en el resto de las comunas, yo diría en Hualqui, en Talcahuano, en la zona de Tomé, en todas partes en donde se elegían 5 regidores, 4 eran de la Unidad Popular y 1 de la derecha o de la Democracia Cristiana, que era para los efectos lo mismo. Entonces, hubo una aquí, el proceso fue acompañado por la existencia de abrumadoras mayorías sociales que nunca dejaron de estar atentas y movilizadas en respaldo a la experiencia de la Unidad Popular. Comentábamos hace unos días con los mismos compañeros aquí esta necesidad de ir reapropiándonos, ¿cierto?, de ir construyendo esta memoria también de lucha y esta memoria de victoria revolucionaria, como bien decías hace unos momentos, este acumular fuerzas, ¿cierto? Y es una expresión también, yo quiero volver a los estudiantes, a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, a una universidad también movilizada, con escuelas, ¿cierto?, con institutos, donde se desarrollaba también esta construcción de poder popular, de poder desde abajo, de los obreros, como una expresión también del pueblo en su conjunto al interior de la universidad. Entonces, siento que es realmente importante reflexionar en torno al servicio de quién también se pone la universidad, la academia, ¿cierto? Los conocimientos. Entonces, cuéntanos en esta construcción de conocimiento, ¿qué se reflejaba en la Universidad de Concepción? Tú como presidente también de la Federación, desde Sociología, ¿cierto? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia en primer lugar libre, fue un ejercicio de libertad muy amplia, porque así como estábamos disponibles para apoyar todas las manifestaciones indispensables de ser apoyadas, para apoyar el proceso de cambios que tenía lugar en Chile y en primer lugar el presidente, cuando llegó la oportunidad de dialogar públicamente con el presidente, porque él tenía la costumbre de venir a Concepción a dialogar con los estudiantes, y a mí me tocó recibirlo el año 72 como presidente de la FEC. Y yo, en ese discurso, que está escrito en muchas partes y ustedes lo pueden rescatar, sostuve que el proceso de la Unidad Popular hacia finales del año 71, de 1971, generó una correlación de fuerza que, en mi opinión, en ese minuto, habría permitido profundizar muy lejos el proceso de cambio, que incluso para tornarlo irrevocable, para hacerlo sin regreso, ese proceso de cambio. Por efecto de una construcción de mayorías conscientes y movilizadas para apoyar la radicalización del programa de la Unidad Popular. Pero también, cuando él vino, en junio de 1972, yo dije, presidente, o profundizamos el proceso de cambios y consolidamos la perspectiva al socialismo o triunfa el fascismo. Y Allende me respondió, como solía hacerlo, conmigo hizo lo mismo que con Nelson Gutiérrez, que el año anterior, el dirigente del MIR, presidente de la FECH, el año 71, había tenido la oportunidad de dialogar con el presidente públicamente frente a una bullante comunidad universitaria, porque ahí estaban los estudiantes, los académicos, los obreros de la universidad, toda la universidad. Ese diálogo abierto era el símbolo, como él mismo lo llamaba, único en el mundo, en donde un presidente de la República podía ir a dialogar, a confrontar sus ideas, que eran distintas a las nuestras, con mucha fuerza, en un clima de profundo respeto a la autoridad presidencial. Aun cuando las posturas fueran radicalmente antagónicas. Entonces yo vuelvo a repetir, yo creo que la Universidad de Concepción no solo fue escenario de la hegemonía de esta interpretación de la historia, de poner al servicio sus quehaceres en materia de docencia, de investigación, de extensión universitaria, al servicio de la sociedad. Y la sociedad de ese tiempo era la sociedad del cambio social. No era cualquier sociedad, era la sociedad que mutaba a un estadio de desarrollo en donde los actores principales de tal desarrollo ya no eran las clases dominantes, sino que eran los trabajadores de la patria, eran los estudiantes, eran los campesinos. Y en esa lógica la universidad supo alinearse con los tiempos históricos. Y por eso que fue víctima brutal a la hora del golpe de Estado, para hacer allí una contrarrevolución en el seno de la universidad. Bueno, finalmente, claro, termina siendo toda una referencia el hecho de que el MIR haya nacido aquí en Concepción, haya en gran parte nacido en la Universidad de Concepción, pues muestra, digamos, como muchos aspectos en donde esta zona era una zona pues radicalizada, ¿no? Eso de hecho es un aspecto importante que recordar, porque precisamente se refleja por un lado, como mencionaba, en la en el peso electoral que tiene la Unidad Popular en el 70, y posteriormente, bueno, lo que mencionaba es un dato importante, que en las comunas, en las elecciones del 71, de 5 regidores que se elegían, 4 eran de la Unidad Popular, es decir, significa el 80% del electorado apoyando, o sea, y bueno, todo lo que significa en relación al control de la producción, en relación a crear una identidad popular, en crear un sentido en términos del pensamiento que cambie esta idea de las élites, ¿no? Eso en ese sentido, pues importante. Bueno, vamos a, y de hecho ya a estar en la recta final, así que pues yo quisiera preguntarle, pues, como una especie de mensaje final, una idea final, ¿qué es en ese sentido lo para usted o respecto a su análisis, un aspecto fundamental que se debe rescatar para estos tiempos de ese momento histórico o de ese proceso, tanto en relación a la Unidad Popular como en relación a lo que se estaba construyendo, ¿no? ¿Qué en ese sentido tenemos que traer para acá, tanto en la memoria como en relación a las cosas que se hacían en ese momento? Bueno, yo rescato en primer lugar la lucidez histórica de Salvador Allende, su consecuencia, y lo asumo como una lección que debe guiar nuestros pasos y particularmente los pasos de las nuevas generaciones. En las condiciones particulares de Chile, la vigencia de la vía chilena al socialismo sigue, en mi concepto, plenamente vigente. Por cierto, los tiempos son distintos. El tejido social, la participación de los trabajadores en los sindicatos es mínima. La contrarrevolución neoliberal y conservadora que tuvo lugar en Chile nos coloca en estadios de desarrollo que implica proponerse objetivos históricos, un programa de objetivos históricos acorde con esta realidad, pero teniendo como luz inspiradora la herencia política y el ejemplo moral de Salvador Allende. Bueno, pues para que estén en el significado de todos, en el recuerdo de todos, en el corazón de todos, para lo que se hace actualmente, para lo que significó a la historia de este país y, por supuesto, para lo que se puede hacer. Bueno, voy a pasar aquí para algunos anuncios, principalmente en relación a ahorita a la agenda de actividades de esta semana. Pues para que los radioescuchos sepan, este 5 de septiembre hay un foro Mirás respecto a la dictadura cívico-militar desde una perspectiva internacional y local, que se realiza en el edificio Santa María Áviles de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Está también el 5, una marcha antifascista en Concepción, defiende tu ciudad contra el fascismo del Estado y sus aliados. Eso se realiza en la Plaza Perú a las 18. Olvidé mencionar que el anterior, el foro era a las 11 de la mañana. De ahí al 6 tenemos un foro de mujeres y derechos humanos, memorias de la dictadura en Coronel, que es en la Casa de Cultura Jorge Vigueras Llanos, es Manuel Montt 42222 en Coronel. También hay una reunión de coordinación de actores socioambientales en el Sindicato Trabajadores de Petrox, eso es a las 6:30. Y por supuesto está la presentación del libro El Compromiso Internacionalista del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, los llamados helenos, también en el Sindicato Petrox, eso es a las 7 de la noche. También está el 7 de septiembre, hay una marcha en memoria a Dorito, recordemos estos son de los casos de feminicidio, y es una actividad que se va a realizar a las 18 horas en la Plaza de Tribunales de Concepción. El 8 de septiembre está un acto político-cultural, Ruta Costera y Puentes sin Viaje, que es a las 2 de la tarde en el Sindicato Nehuenche, en Boca Sur, sector de las playas, eso es en San Pedro. También está el acto político-cultural La Historia es Nuestra, eso es a las 3 de la tarde en Villa Juan Valenzuela, en Coronel. Y también ese 8, la reunión ampliada de la organización del Festival de África en América 2020 en el foro de la UDEC. El 9 de septiembre tenemos una romería por los derechos humanos en la Plaza España hasta el Cementerio General, que es a las 11 y sale de la Plaza España, como dice. La reinstalación del muro, muy importante, Mujeres, Memoria y Resistencia. Este es en el Paseo de la Memoria de Miguel Enríquez, aquí en la Lorenzo Arenas, en una organización, en una actividad organizada por La Monche. También está eso ya es el 11, tenemos la ofrenda de claveles en memoria de los detenidos y desaparecidos y ejecutados políticos, eso es a las 2 en el Memorial del Parque Bicentenario en Concepción. También está el izamiento a la bandera de la agrupación de familiares detenidos y desaparecidos a la 1 de la tarde en el frontis de la Municipalidad de Concepción. Hay una romería de la UDEC hasta el Memorial de la Roda de Unidad, esto es dentro de la Universidad de Concepción. Y está el velatón por la memoria ese día a las 6:30 en la Plaza de Tribunales. Así que esas actividades están para pasarnos de esta a la siguiente semana. Recordemos, el próxima semana igual vamos a estar aquí con nuestro programa del 11 de septiembre, recordando sobre ese hecho. Así que pues a los compañeros ahí les dejo los micrófonos. El último avisito, habrá un foro sobre Fonasa Plus y la agenda en salud. Toda esta oleada de privatización, ¿cierto?, de la salud, que se va a llevar a cabo este jueves a las 18 horas en la sala 1-3 de la Facultad de Medicina de la UDEC 11. Bueno, agradecida al programa, agradecida al compañero acá de la experiencia, ¿cierto?, de toda esta fuerza también que nos da para las nuevas generaciones, porque la lucha continúa y en realidad es largo, tenemos mucho por hacer y la esperanza de que nuestro pueblo pobre, humilde, organizado junto a otros pueblos podrá también liberarse del yugo, ¿cierto?, del imperio y del capitalismo y del patriarcado. Así que eso, agradecida y a ustedes, muchas gracias. Sí, yo creo que hay que agradecer a Manuel por estar con nosotros y también por compartir parte de su experiencia. Yo creo que hay una gran deuda también de las generaciones hacia las generaciones nuevas de compartirle, de transmitirle toda esta cantidad de experiencias que posibiliten también esa retroalimentación y ver que las luchas que ahora se visualizan y que ahora se viven son continuidades de luchas, de siglos de lucha de este pueblo chileno y también del pueblo latinoamericano, donde hay figuras también como Salvador Allende y también la generación de ustedes, es decir, los jóvenes que ya con tanta juventud acumulada como tienen ahora siguen luchando y están también en este rol de compartir sus experiencias para poder mejorar nuestras formas de afrontar los desafíos. Bueno, pues gracias, Manuel, de verdad, un gustazo conocerte, con que nos hayas compartido aquí sobre la experiencia. Y bueno, pues nos despedimos, compañeras, compañeros, lamentablemente aquí un poco corriendo. Así que vamos a dejar en el audio final el discurso de Salvador Allende en la ONU para despedirnos. Un abrazo a todas. Abrazo, aquí. Muchas gracias. Bueno, eso es otra dimensión. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833, solo una vez, se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con fuerzas armadas de probada formación profesional y de hondo espíritu democrático. Un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado dos premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores. En mi patria, historia, tierra y hombres se funden en un gran sentimiento nacional. Pero Chile es también un país cuya economía retrasada ha estado sometida e inclusive enajenada a empresas capitalistas extranjeras, que ha sido conducido a un endeudamiento externo superior a los 4.000 millones de dólares, cuyo servicio anual significa más del 30% del valor de sus exportaciones. Un país con una economía extremadamente sensible ante la coyuntura externa, crónicamente estancada e inflacionaria, donde millones de personas han sido forzadas a vivir en condiciones de explotación y miseria, de cesantía abierta o disfrazada. Cuando se siente el fervor de cientos de miles y miles de hombres y mujeres apretándose en las calles y plazas para decir con decisión y esperanza: estamos con ustedes, no se dejen, vencerán. Toda duda se disipa, toda angustia se desvanece. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, que se yerguen para decir: basta, basta a la dependencia, basta a las presiones, basta a la intervención, para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo a disponer libremente de sus recursos naturales.